Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 840 del Aire Puro, un programa que va a tener entrevista a la gente de Algarrobo, que está defendiendo un sector natural y culturalmente importante. Vamos a tener también la campaña que se realiza desde medios de comunicación comunitarios en el sur, como el medio La Zarzamora, la campaña contra el GNL Pencolirquén, una industria energética que se está tratando de instalar en el centro sur. Ahí vamos a compartir algunas de las cuñas y de los fundamentos que posicionan en contra de esta iniciativa. También vamos a compartir algunas noticias que son relevantes, particularmente lo que se vincula con la industria de la pesca, ¿ya? Y las dificultades que han habido para cambiar la ley de pesca, la corrupta ley Longueira, y también lo que está pasando con los glaciares, no olvidar lo que está pasando con los glaciares. Y a propósito del agua, también una cuña contra San Isidro, no a agua San Isidro. Ya recordemos ahí los distintos conflictos socioambientales que hay en el territorio denominado Chile, pero también recordemos que en América Latina pasa esto, particularmente actualmente en Argentina, cuando se sacan todas las regulaciones y el Estado retrocede completamente. Y también vamos a compartir una cuña informativa que tiene que ver con la industria forestal, otra de las industrias importantes que defiende el poder económico y parte importante del poder político, particularmente el decreto 701, que es un subsidio estatal al negocio forestal que data de la época de la dictadura militar. Cargado de información, de cuñas informativas y formativas, como incentivando a tomar el agua, a comer saludablemente, a dejar la televisión de lado, a apagar la tele y encender la radio, etcétera, etcétera, etcétera. La defensa de los árboles, los beneficios de los bosques nativos, todo esto acompañado de música del rock del Río de la Plata, es decir, rock que sacamos de bandas argentinas y uruguayas para acompañar este Aire Puro 840 que está sonando en tus oídos. We'll be right back. corazón queda un poquito de miel. ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su dado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte. Me dijo ayer, ya no quiere robarte y menos darte. Que el sistema de consumo te consuma. Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po. Somos gente pobre pero limpia. En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales. Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Bienvenida, bienvenidos. Aquí estamos en otro capítulo de las entrevistas semanales en el aire puro. A todas las auditoras, auditores, las saludamos. Todas las radios que nos retransmiten después también. Saludamos a todos los que están ahí resistiendo el temporal. Y estamos en conexión en este momento con Algarrobo. Nuevamente Algarrobo sale a la palestra. Estamos con Samira, que parte de la agrupación que se llama Defensa Punta Fraile o Defensa Pillán Huechún, que lleva ya casi, vamos a cumplir 3 años, ¿no? O sea, más o menos, de lucha. Vamos para los 3 años. Vamos para los 3 años, ¿cierto? ¿Cómo pasa el tiempo, Javier? Sí, pues. 3 años de lucha pidiendo. Pero muchas gracias por tenerme aquí otra vez en este. Sí, otra vez, pues, sí, es importante relevar estas peleas que buscan la protección de un gran pulmón verde de Algarrobo. Y ahí estamos impulsando a la municipalidad que se mueva, ¿no? Se ha pedido el cambio de uso de suelo a través de una posibilidad que hay en la ley de general de urbanismo y construcción, y que ha permitido que el consejo vote, que se avance, ¿no es cierto? Que se elija incluso una imagen, que es como lo que se quiere, así lo que se sueña, que sea área parque verde, como se le ha denominado, que es el concepto técnico. Pero esto está en contra de un proyecto inmobiliario que es de la empresa Tánica, que se ha ido presentando en Algarrobo también con harta fuerza, que había estado más silenciosa el último tiempo y que parece que nuevamente volvió a la carga, llamando a algunos dirigentes a través de una consultora, en realidad, tratando de sacar información para armar lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Entonces, por un lado está la municipalidad con este papeleo interno, tratando de votar en algún momento que se haga esta área parque verde, y por otro lado está la empresa con el permiso aprobado, pero que no va a construir hasta que esto se zanje, ¿no? Porque no le conviene. Y entre medio está la comunidad tratando de impulsar la protección y la revalorización del espacio territorial, que tiene historia y que tiene también mucho valor cultural. Y este sábado recién pasado se hizo una actividad en el territorio de Pillán Huechún, el sábado 27, y que es un recorrido patrimonial. y natural, ¿no es cierto? Y que pretende poner en valor toda la zona de Punta Fraile. Entonces, para eso queríamos hablar con Samira. Me alargué un poco, pero era importante el contexto. No, Javier, Esta. muchas gracias por esa introducción, está muy buena. Y claro, tal como dice, bueno, varios puntos que vamos a estar tocando en esta entrevista. Estamos como comunidad pulsando por la protección de este lugar, ¿cierto? La municipalidad también fortuitamente ha acogido el proceso. En cada instancia que ha requerido una votación, esto sea como este acompañamiento, digamos, de la municipalidad se ha reafirmado, aunque no sin algunas dificultades, es verdad que el proceso se ha dilatado bastante. Más yo no diría que es en contra de nadie, más bien es un proyecto como a favor, ¿cierto? A favor de la comunidad, a favor de la comuna, a favor de el patrimonio que tenemos en Algarrobo. Y bueno, ocupando esta facultad que tiene la municipalidad, que no estaría cometiendo ningún ilícito, que es de ordenar su territorio, que es una facultad que tienen los municipios y que cada cierto tiempo ellos tienen que aplicar, ya sea a través del plan regulador, que ya sería como un macro proyecto de organización territorial en torno a la comuna, ¿cierto? Donde muchas zonas cambiarían el uso de su suelo según lo que se determine en ese plan regulador. O bien, como lo que hemos estado haciendo con Punta Fraile, que es una modificación seccional, o sea, solamente un sector que contempla, de hecho, más de un dueño. No, no, esto no es nada contra ningún propietario en específico, pero es con esta vista a futuro de que este es un lugar que se tiene que conservar como parte del valor paisajista de la comuna, entre otras cosas, ¿cierto? Valor ambiental, valor cultural, etcétera. Y como tú bien decías, nosotros hemos querido, en el intertanto que la municipalidad está ahí pidiendo papeles, más papeles, algunos que es extraño porque según lo que nos habían comentado, ya como que ya estaba todo listo para seguir avanzando y luego de repente llegan personas nuevas que empiezan a pedir otras cosas, entonces eso es como medio extraño. Más en el intertanto, nosotros seguimos con nuestra pasión ahí por relevar la importancia de este sector y dijimos, bueno, nosotros tenemos tanto conocimiento recopilando a lo largo de estos 3 años, tanto desde el punto de vista patrimonial cultural, tanto desde el punto de vista ambiental, tanto desde el punto de vista histórico, que ¿por qué no ampliar esto, expandirlo a la comunidad y hacer estos recorridos? De hecho, igual esto nace, debo citarlos a ellos porque desde aquí que viene la idea, la agrupación Salvemos Punta de Tralca, ellos comenzaron a implementar estos recorridos patrimoniales, de hecho, el mismo día del patrimonio de este año. Y yo tuve la suerte de asistir a uno de estos recorridos patrimoniales que se realiza cerquita del Huedripantu. De hecho, toda la comunidad Chango Litoral estuvo presente, fue como un recorrido en este caso especialmente dirigido a ellos y fue tan bonito que yo dije, oye, pero esto es un modelo excelente, es algo que se tiene que replicar porque si bien las personas reconocen en Algarrobo, y de hecho quizás te voy a contar ahí un poquito más adelante, pero estamos comenzando con una serie que se llama Todos tienen algo que decir, Punta Fraile, Todos tienen algo que decir, entonces estamos entrevistando a distintas personas como a lo largo de Algarrobo. Entonces, si bien las personas tienen este como sentimiento de este lugar hay que protegerlo, a veces no tienen como los argumentos o no conocen como realmente todo lo que hay ahí, como que saben que hay una importancia cultural porque han escuchado que alguien lo diga, pero no han estado ahí recorriendo, escuchando así como de primera fuente, como por qué está ahí importancia cultural. Entonces, eso fue algo que hemos querido comenzar a realizar. Lo vamos a estar impartiendo una vez al mes, de principio al menos. Quizás después se vayan formando otras personas, personas quizás relacionadas ahí al ámbito del turismo nos digan, oye, yo también quiero ayudar, ¿cómo puedo hacerlo? Y vamos formando nuevos guías. Pero también, Javier, es como darle este valor a nuestra comuna, que se dice una comuna turística, que nuestro Pladeco dice que es una comuna turística preocupada por su medio ambiente y que tenemos todo para ser una comuna turística. Y sin embargo, el turismo de Algarrobo en los últimos años se ha basado simplemente en como atender a la persona que viene a la playa, como vendiéndole, no sé, pues teniendo los kioscos, los restaurantes, como podiendo las ferias artesanales, como poder venderle cosas al turista, pero no poniendo en valor nuestro patrimonio. Entonces creemos que también se puede hacer turismo desde ese lugar, también se puede hacer turismo poniendo en valor nuestros espacios naturales, los lugares que nosotros también como algarrobino y algarrobinas valoramos de nuestra comuna y mostrando esta belleza, que es algo que se hace en todos lados. Entonces, bueno, me alargué un poquito, pero de ahí más o menos viene la idea del recorrido patrimonial Punta Fraile. Claro, y ese día más encima tocó un gran día, un sol tremendo, se veía hermoso, el mar golpeaba ahí el acantilado, ¿no? Y se podía apreciar también toda la flora y la fauna que Sí, tuvimos estaba. mucha Tuvimos suerte, tuvimos. mucha suerte. Tuvimos mucha suerte con el día, porque bueno, luego se vinieron estos temporales, po, así que qué bueno Sí. que no nos tocó haber hecho el recorrido, ¿cierto? Como el día de ayer, como estaba la cosa, sino que justamente nos tocó este veranito de San Juan, donde los días estaban espectaculares, soleado, corrido un poco de viento, eso sí, pero ahí recorriendo la península, como que había lugares bien protegidos del viento, así que este recorrido de 1 hora y media aproximadamente estuvo súper súper bendecido. Supe también que invitaron a autoridades. Sí, Y ahí. invitamos a todos los quienes están ejerciendo actualmente. Tenemos la intención de que el próximo recorrido patrimonial lo hagamos con los candidatos a alcalde, alcaldesa, a concejal, pero de momento a quienes invitamos fueron a quienes están ejerciendo, a cada uno de nuestros concejales y a nuestro alcalde. Lamentablemente solamente llegó una concejala, que fue Marcela Mancilla. Hubo un concejal que ahí no, nos comentó que él estaba estudiando los fines de semana, entonces veía difícil asistir. Pero los otros ni se aparecieron ni nos respondieron el correo. Así que ahí quedamos un poquito decepcionados, la verdad. Claro. Oye, Porque Sami, bueno. la invitación la hicimos con harto tiempo de anticipación también. No, no fue una cosa así a última hora. Les avisamos con harto tiempo, pensando en que ellos tienen su agenda, que tienen que seguramente muchas invitaciones a distintas actividades. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Claro. Bueno, estábamos en conversación con Sami de Algarrobo, de la defensa de Punta Fraile. Y estaba como lista la cosa para botarse y para tener un pulmón verde protegido, pero se ha ido dilatando, eso es lo que ustedes han ido mencionando, entonces me gustaría que recapituláramos un poco desde fines del año pasado, desde diciembre, cuando el alcalde se compromete a que esto seguramente, esto se va a hacer sí o sí, se va a botar. Pero todavía Sí, no pasa nada, pues. la verdad que ha sido bastante frustrante ver cómo se dilatan las cosas, porque el año pasado, bueno, el 13, no, el 29 de noviembre, por ahí se van como tomando los acuerdos, va tomando forma la cosa para que el 13 de diciembre del 2023 se votara esta primera imagen, que fue como un gran proceso. No menor, de mucha participación ciudadana, ¿cierto? Cuando uno habla de la gran participación ciudadana que ha tenido la defensa de Punta Fraile, también habla de este hito en particular, que fueron las casi 2.000 firmas ciudadanas, perdón, observaciones ciudadanas, que fue parte de la etapa de participación ciudadana de la construcción de imagen objetivo, porque recordemos que en el cambio de uso de suelo se hace todo un estudio, ¿cierto? Se entrega un resumen ejecutivo y luego se plantean las imágenes objetivo o la imagen objetivo. En este caso fueron tres, que eso era algo que al menos en Algarrobo no habíamos visto antes, tres opciones que se le presentaron a la ciudadanía para que ellas pudieran opinar de cuál era la más adecuada para Algarrobo. Teníamos una que en realidad era como casi una burla porque en realidad no protegía nada, era como el borde, la ladera, poco menos que la ladera, gran parte de la ladera de Punta Fraile ha sido o dinamitada o raspada, entonces tampoco digamos que conserva mucha vegetación. Una segunda alternativa que ya un poquito entraba ahí en lo que es la meseta de la península, pero casi nada. Y la tercera opción que era la que como agrupación habíamos solicitado, ¿cierto? También con firmas de vecinos, de otras organizaciones, etcétera, cuando pedimos este 28 Noñez para la modificación del uso de suelo. Entonces estaban estas tres imágenes objetivo y el consejo tenía que tomar una decisión. Luego de haber revisado todas estas observaciones ciudadanas, se hicieron varias comisiones para revisar las casi 2.000 observaciones, una por una. Se hizo un trabajo realmente muy en mucho detalle. Y el 13 de diciembre se vota la imagen objetivo número 3. Esto fue una gran victoria porque lo que se estaba viendo más como posible era que se dirigiera a la imagen número 2 en realidad, como que, porque de hecho el alcalde anterior había propuesto esa como la imagen objetivo. Más fue la voluntad ciudadana, fue todas estas personas que fueron a dar sus observaciones y que creyeron en el poder de su voz, de su voto y de la transparencia, del buen hacer de la municipalidad, que se elige la imagen número 3. Los concejales se convencen de que en realidad este tiene que ser un área verde, y de hecho el alcalde actual, Marco Antonio, lo dice con bastante ahínco que Punta Fraile tiene que ser un pulmón verde para Algarrobo. Y se elige esta imagen objetivo. Pero luego viene otro proceso, que en el fondo esta imagen que se escoge tiene que volver a salir a una etapa de participación ciudadana, que serían las audiencias públicas, para recoger nuevas observaciones en lo que se llama el anteproyecto. Entonces esta imagen objetivo ya cambia de nombre, se vuelve anteproyecto y tiene que volver a salir, tiene que volver a pasar por una etapa de participación ciudadana. Entonces es un proceso largo, pero dentro de lo largo que es el proceso, desde que se vota esta imagen objetivo, no ha pasado mucho, la verdad. El 22, el 4 de marzo, perdón, porque se entiende que se dejó pasar el verano pensando justamente en que este proceso pudiese ser realmente participativo, porque de hecho este proceso hubiese podido llevarse a cabo en febrero, pero dentro del consejo se dijo que mejor esperar a marzo, porque sabemos que el algarrobino en general en las vacaciones está trabajando 24/7 y no hubiese podido participar como la mayoría de la gente. Entonces se esperó a marzo. El 4 de marzo se dice que el 22 de marzo del 2024 se va a realizar la primera audiencia pública, la segunda a fines de abril, y ya estaríamos caminando con este proceso. Todo se veía súper bien. Y sin embargo, luego se habla de que faltan unos papeles, se consiguen, de hecho era una aprobación del Seremi de Medio Ambiente, que eso llega, y también un permiso para poder responder a las observaciones por correo electrónico desde el Mimbu, que eso también llega. Entonces ya, luego tenemos una segunda, un segundo consejo que fue el 15 de mayo, donde se dice que ya estamos listos, ya tenemos todos los papeles, podemos seguir avanzando con esto. Y sigue, sin embargo, siguen las dilataciones entre medio. Bueno, hay que decir que el encargado del SECPLAC ha cambiado ya dos veces durante este año. Ahora tuvimos el paso de Silvana Helders, que luego ya se va de la municipalidad y llega otro SECPLAC, que es el que tenemos ahora. Y claro, cada uno llega con su visión, pero llega como también entra en paro un poquitito el proceso, que se veía que estaba bien. De hecho, ahora nuevamente se están pidiendo unos papeles al Seremi Mimbu, pero un poco como que acusando de que esto hay que reafirmarlo, hay que decir que este proceso está yendo bien, siendo que ellos mismos han sido quienes lo han estado llevando. Y de buena manera. Entonces es como un poco extraño, un poco contraproducente. Y bueno, ya estamos a 2 de agosto, ¿cierto? Teníamos que el 22 de marzo se iban a realizar las primeras audiencias. A 2 de agosto todavía no se realizan. Entonces, la verdad, es bastante frustrante porque el tiempo está corriendo, ¿cierto? Tú ahí mencionabas que la inmobiliaria británica está comenzando a recopilar la información que necesita para su declaración de impacto ambiental. Sabemos que este es un proceso que ellos tienen que hacer. Nosotros estamos apelando porque esto sea un estudio de impacto ambiental y no una simple declaración, porque sabemos que las declaraciones se hacen desde la misma inmobiliaria diciendo, bueno, yo no voy a generar ningún impacto. Que es un proceso bien tramposo que tiene nuestra legislación, lamentablemente, y nosotros creemos que, en vista de que existen dos santuarios de la naturaleza ahí en proximidad, de que existen especies protegidas, el chungungo, este lagarto nítido, el itigú, como de flora, de fauna, que están ahí, debería hacerse una cosa más seria, más amplia, considerando también que hay pueblos originarios que están interesados en este sector, en el sentido de que lo consideran un espacio ceremonial, un espacio que también estás frente a estos sitios funerarios. Creemos que esto de todas maneras tiene que pasar por evaluación de impacto ambiental, por estudio, no simplemente por declaración. Pero ellos están avanzando con eso. Esto tendremos que verlo en otras instancias a través del sistema de evaluación ambiental, pero claro, es algo que está avanzando. Entonces la municipalidad está ahí como limitando el darle un buen avance a este proceso. Es algo que se ha dicho muchas veces en consejo, más todavía no pasa nada. Claro. Sami, a mí me llama la atención esto que tú mencionabas del SECPLA, que es los encargados de la planificación de la municipalidad, los que en el fondo tienen la billetera de la municipalidad en gran medida, o sea, no la tienen, pero en realidad son los que distribuyen. Entonces, este señor que llegó hace poquito a la municipalidad, yo también la semana pasada lo escuché en sus argumentaciones y era. Sacaba como cada argumento debajo de la manga, así para decir que en realidad el proceso estaba, o sea, no decía que estaba malo, pero decía que la Seremi tenía que ratificarlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que fuera a terminar esto en un litigio. Y entonces, como él, como custodio de los dineros de municipales, tenía que asegurarse de que eso no ocurriera. Ahora la concejala Mancilla le contestó muy claramente diciéndole que esto va a ocurrir igual, como va a haber litigio igual, porque en el fondo si se hace la declaratoria de área Parque Verde, la inmobiliaria va a presentar sus descargos. Y si la inmobiliaria empieza a construir, bueno, seremos la comunidad los que interpongan el requerimiento, ¿no? Porque no podemos dejarlo así nomás. Entonces la municipalidad igual queda al medio, pese a que está comprometida con el desarrollo de este proceso impulsado por la comunidad, o sea, se comprometió con la comunidad a hacerlo. No, y es como que ahí repito esto de que es bien extraño, porque en el fondo están pidiéndole a la Seremi Mimbu que ellos ratifiquen este proceso. Cuando fue la Seremi Mimbu la que ya de alguna manera ellos les aprobaron a la Municipalidad del Algarrobo esta moratoria para los permisos para los permisos, ¿cierto? Porque repetimos que aunque haya un permiso de obras ahí aprobado para el sector de Tánica, este no es el único sector paño de terreno afectado por este cambio de suelo. Nosotros no estamos haciendo algo contra Tánica, sino que es un cambio de suelo para toda la península que tiene varios dueños. Entonces, claro, para que no fueran a ingresar proyectos de otras índoles en otros terrenos, se aprueba esta moratoria de permisos de construcción. Y eso lo aprueba el Mimbu, habiendo revisado todo lo que la municipalidad ya ha hecho hasta ese momento. Entonces, ¿por qué el Mimbu estaría otorgándole un permiso para un proceso que está mal hecho? Yo pienso que eso no sería así. Entonces, en el fondo, es como que desde SECPLA le están pidiendo al Mimbu que ellos mismos admitan que ellos hicieron mal un proceso, que la municipalidad hizo mal un proceso. ¿Y por qué van a hacer eso si en el fondo ellos son los que han entregado el permiso para la moratoria? Entonces, por ejemplo, en ese consejo que tú mencionas, la encargada del departamento jurídico, ella decía, bueno, pero es que ahí cuando el Mimbo otorga este permiso de esta moratoria, dice que es por la persistencia que ha tenido la municipalidad de Algarrobo. Y ella interpretaba persistencia como que fuese algo negativo, como si fuese tozudez, un sinónimo de tozudez, un sinónimo de insistencia. Y no, persistencia tiene que ver con llevar a cabo algo y no soltarlo, también en el sentido de que en el fondo la municipalidad dijo que iba a avanzar en este proceso y hasta la fecha ha avanzado. En el fondo, la última vez, porque este permiso moratorio se pidió dos veces, la primera vez no lo consiguieron, pero no lo concedieron porque la municipalidad todavía no había avanzado lo suficiente. Entonces luego la municipalidad avanza, se aprueba la imagen objetivo y vuelve a solicitar esta moratoria. Entonces en esa ocasión el Mimbo se la entrega. Entonces se lo entrega porque la municipalidad hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Entonces no se ve un error en el proceso. Más estas personas están frenando desde dentro, desde el poder que ellos tienen, un proyecto de cambio de uso de suelo que ya venía caminando también con con los encargados anteriores. Nadie había dicho que esto estaba mal hecho. Entonces, es bastante frustrante. Y como dices tú, bueno, ellos hablan de esta preocupación por el tema de las arcas municipales, pero Algarrobo, recordemos que ya tiene experiencia en esto. O sea, no, este no es la primera vez que se vaya a hacer una modificación de uso de suelo. Y si bien en el caso de cuando se protegió la otra península, que está ahí en el sector sur, que serían las de Peña Blanca y Leoncillo, hubo un litigio desde los privados, la municipalidad le dieron todos los respaldos. La municipalidad no ha tenido que pagar ningún solo peso a los privados porque ellos están en su derecho de ordenar su territorio. Entonces, realmente no se entiende. Es como que hubiesen ahí voluntades políticas un poco frenando esto desde otros lugares. Nosotros no sabemos cuáles son las influencias también que tienen las inmobiliarias. O sea, bueno, lo sabemos, pero no. En el fondo sabemos que cuando se crean planes reguladores no son solamente los intereses de la comunidad los que se ven reflejados, sino que también las inmobiliarias que tienen interés en el sector presionan. Y pensamos que quizás este también es una manera de presionar desde un partido, desde personas que no habían estado antes. Claro. Bueno, hay también mucho discurso dando vuelta en las comunidades o en otras organizaciones de Algarrobo de que el proyecto igual se va a hacer por diversos motivos. Por ejemplo, por el tema del trabajo, que sería bueno por trabajo, o que está mal diseñado porque en realidad la municipalidad no tiene esa facultad, o porque no se declaró zona típica, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría así como, bueno, te mezclé varias cosas, pero en realidad como para decirle a la comunidad que no cree en lo que se está haciendo, que esto se ha llevado a cabo de forma correcta. Y sobre todo porque en este momento en el que está administrativamente, no hay reglamento tan específico ni para los tiempos, ni para... o sea, como que no se sabe exactamente qué tiene que ocurrir antes y después. Entonces, toda esta cosa se ha ido haciendo en la medida en que el urbanista ha ido consultando al Mimbu y le dicen, sí, va bien, sí, va bien. Pero como que no hay una reglamentación que diga, después de esto pasa al número 2, después de esto pasa al número 3, y así. No, lo que pasa es que esa reglamentación existe. El tema es que no todas las etapas tienen plazos reglamentados. Hay algunas etapas donde los plazos son súper estrictos. Por ejemplo, desde que se inician las audiencias públicas hasta que se entregan las observaciones son 30 días y eso está súper súper reglamentado. El tema es que están estos limbos, estos espacios entre medio que no tienen plazo. Entonces es ahí donde hemos recibido todas las dilataciones. No se dice desde que la municipalidad recepciona las observaciones cuánto tiempo tiene que pasar antes de que vote la imagen. Eso no está reglamentado. Dice que ese es el orden, pero no existen plazos, no existen 30 días, 60 días, no tenemos esos lineamientos. Y eso ha sido una de las grandes como detractores de que este proceso hubiese avanzado de una manera que nosotros hubiésemos esperado. O sea, no esperábamos el año 2021 o 2022 cuando entregamos finalmente la solicitud de cambio de uso suelo estar 2 años más en esto. En realidad eso sí es inédito, porque en los otros cambios de uso suelo que se han realizado, tanto por Peña Blanca Leoncillo como por el Membrillo, que también tenía un proyecto ahí, han sido mucho más rápidos, mucho más expeditos. Pero también es porque estos procesos, si bien, claro, los plazos no están reglamentados, sí se les ha añadido más ítem. Por ejemplo, esta segunda instancia de participación ciudadana, después de la presentación del anteproyecto, eso no estaba antes. Había una sola instancia, que era la instancia de la imagen objetivo. Esta segunda instancia no estaría. Entonces, claro, se han ido añadiendo pasos al proceso. Entonces eso también ha hecho que, como dices tú, sea algo nuevo, pese a que sea algo también conocido a la vez porque ya se ha hecho, pero con estas nuevas etapas no se había hecho antes. Entonces eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que hay que pensar con lo que tú me decías de que quizás hay personas que no le tienen como, o sea, que no le tienen confianza a lo que se está haciendo o al propósito del por qué se está haciendo. que, bueno, a mí me pasa que pienso en Concón, por ejemplo. Allí estaban en una situación de alguna manera similar porque no había ninguna categoría de protección sobre las dunas, ni zona típica, ni santuario, ninguna categoría que las protegiera. Sí hubieron organizaciones medioambientales que dijeron que las dunas eran zonas frágiles tanto para el ecosistema que habita en las dunas como para construir, que no iba a ser un terreno que resistiera muy bien. Yo me imagino que las inmobiliarias presentaron todos los estudios de suelo, todas las cosas ahí que convencieran de que sí, de que esto se puede hacer, las autoridades dieron el vamos. ¿Y qué pasó? Socavones en Concón, ¿cierto? Las personas que invirtieron ahí su patrimonio, compraron su departamento frente al mar, o sea, terminaron en una catástrofe porque perdieron todo. No, nadie se va a hacer responsable de eso. En el caso de Algarrobo, no sabemos qué es lo que va a pasar en San Alfonso en unos 10, 20 años más con las subidas del nivel del mar. Nuevamente, ¿quién se va a ver perjudicada? Las personas que creyeron en esos proyectos, que compraron esos proyectos, porque las inmobiliarias normalmente los dueños se van a otros países, no van a hacerse responsables por las personas que luego van a perder sus propiedades. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es importante que haya un municipio activo, visionario, que planifique su uso de suelo, que tome decisiones que quizás para algunos sean un poco fuertes en esto de decidir así como, bueno, no, vamos a tomar esta política de protección del borde costero, que es algo que la municipalidad ha estado haciendo hace mucho tiempo. La protección del Membrillo, la protección de las puntas de Peñalanca y Leoncillo se hicieron dentro de esta misma visión, que es la política de protección y conservación del borde costero, porque si bien, claro, puede que un proyecto inmobiliario traiga trabajo para algunas personas, también trae muchos problemas, o sea, trae un colapso vial importante, porque estas calles que llegan hasta la punta de Punta Fraile no son estructuras viales como grandes, son calles pequeñas, muchas de ellas de tierra, entonces imagínate, llegan más de 500 familias a vivir ahí, se va a generar un colapso vial importante, se va a generar un montón de contaminación. La contaminación lumínica que también va a haber para el Santuario de la Naturaleza, va a cambiarle la cara al Garrobo también, y muchas personas, que es algo que yo escucho mucho, tanto la gente que se ha venido a vivir en el último tiempo, como las personas que tienen casa aquí hace más de, no sé, 30 años, que vienen todo fin de semana largo, verano, ellos vienen a escaparse un poco del cemento, de estos paisajes, como son las grandes ciudades en Santiago, todo el smog, la contaminación, vienen a descansar de eso. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer a esas personas que como que vienen a un balneario a descansar, a estar en contacto con la naturaleza? Estaríamos perdiendo un montón de servicios ecosistémicos que nos otorga tener un pulmón verde, como es la limpieza del agua, ¿cómo se llama? Es como una protección para la desertificación también, porque si se tala todo ese bosque, va uno que se va a liberar mucho carbono, también se va a secar mucho más el área porque los árboles conservan humedad, ayudan también a atraer las lluvias, también a que las lluvias no sean tan fuertes porque las raíces ahí van mitigando como el impacto que tiene la lluvia en contacto con el suelo para la erosión. Entonces, también hay un montón de cosas que no se están considerando cuando dicen, ah, bueno, pero va a traer trabajo, pero ¿cuáles son todos los problemas que va a traer? Y por otro lado, nosotros estamos, por ejemplo, con el tema de los recorridos patrimoniales, ¿cierto? Esa es una cosa que se podría hacer. Pero hay otras maneras también de generar un trabajo que sea sostenible, que proteja el medio ambiente y que sea como en armonía con el lugar que se está habitando, no en desmedro, no en desmedro del lugar que se está habitando. Eso. Oye, para cerrar, Sami, unas palabras ahí a las autoridades, a las comunidades para seguir defendiendo. Sabemos que hay harto tiempo transcurrido, ¿no? Hay cansancio, hay agote, pero queda lo último, queda lo último. Claro. Sí, o sea, para las autoridades en realidad es como el llamado a apretar, a no soltar este tema, porque yo sé que se vienen tiempos de elecciones, cada uno está pensando no solamente en los temas que tiene que resolver dentro de la comuna, que sabemos que no es solamente Punta Fraile, ¿cierto? Hay un montón de temas, están pensando en sus campañas, hay varios ahí que van a reelección. pero queremos pedirles así muy sentidamente que no abandonen, que no suelten este tema, que lo tengan en sus pensamientos, que lo tengan presente, que tengan, que hagan también ese ejercicio de memoria, de ver cuánto tiempo ha pasado y realmente ponerle un aprete a este tema, ponerlo en prioridad, semana a semana, ir pensando en cómo se está avanzando con este tema. Y también hacemos un llamado a todas las personas que se están postulando para cargos públicos al poder pronunciarse, a los nuevos candidatos a alcaldes, a concejales, candidatas también. ¿Cuál es su visión frente a este tema? Porque yo creo que es algo que a la comunidad algarrobina no le es indiferente. Y queremos saber, creo que es un punto importante al pensar en estar votando una próxima candidatura, porque vemos que probablemente este tema no va a terminar aquí, no va a terminar en el gobierno que tenemos actualmente, sino que probablemente haya una parte de la etapa que se tenga que cerrar en un próximo gobierno municipal. Entonces queremos que ellos se pronuncien y queremos saber lo que piensan. Bien, pues Sami, desde Algarrobo, Muchas gracias, Ale. para el aire puro, esperamos que sigan ahí defendiendo ese pulmón. Así va a ser, así va a ser, hasta que consigamos, eso esperamos, hasta que consigamos Eso. este sueño de ecoparque, hasta que consigamos un punto fraile libre, ¿cierto? Porque recordemos que esto no empieza solo con nosotros. El año 2000, la comunidad algarrobina logra declarar zona típica toda la parte sur de la bahía de Algarrobo, desde la quebrada Las Petras hasta la Punta Fraile. Todo eso estuvo protegido y estuvo protegido en un esfuerzo ciudadano no menor. O sea, en ese tiempo no existían las redes sociales. Esto fue una campaña que se hizo a pulso, así, casa por casa pidiendo firmas. Entonces, es algo que no podemos soltar, ¿cierto? Nosotros hemos tomado un poquito la batuta y la posta de lo que significa proteger la parte que queda, porque gracias a Dios se protege el Parque Canelo Canelillo. Luego, con esta modificación de uso de suelo, se termina de proteger las puntas de Peña Blanca Leoncillo, porque el año 2018 realmente la comunidad estaba asustada. Pensábamos que íbamos a tener unos edificios enfrente de nuestro santuario de la Peña Blanca. Entonces, recordar también esas instancias, yo creo que nos dan el valor para seguir adelante sabiendo que se puede, que no es una locura lo que estamos pidiendo, que solamente que la municipalidad use sus facultades para legislar, para ordenar el territorio del Algarrobo en favor del Algarrobo, no solo de unos pocos, sino de que las personas que hoy habitamos este territorio y vemos un paisaje, podamos transmitirle ese paisaje a nuestros nietos, a nuestros hijos, salir a caminar, a recorrer la puntilla, sintiendo esa naturaleza imponente, salvaje, esos paisajes del Algarrobo tan icónicos que se ven desde la bahía que uno esté, desde uno puede estar hasta en Tunquén y uno ve la Punta Fraile ahí cubierta de árboles, la península de Peña Blanca, los santuarios, todo eso es algo que no podemos perder. Entonces, a seguir pulsando nomás con más fuerza y también a las personas que nos están escuchando que se sumen, ya sea firmando, tenemos una campaña de firmas de Change que está dando vueltas hace tiempo, ¿cierto? O sea, se puede seguir firmando, se puede seguir ampliando. Para que después podamos decirle también a los candidatos, miren, todas estas personas están preocupadas por este tema, no es un tema así nomás, no es un tema más, es un tema que está en el corazón de la gente y que queremos preservar para todos. Eso. Bueno, Sami, quedamos ahí atentos a lo que ocurra en Algarrobo, con esa lucha y con las otras que están dando también. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, y dejar a todos invitados que los recorridos patrimoniales los vamos a seguir realizando, ¿cierto? ¿Dónde Y las ser redes sociales? redes sociales es defensa.puntafraile en Instagram y en Facebook. Más nos manejamos en Instagram, pero el Facebook también está ahí activo. Y bueno, por ahí vamos a estar lanzando toda la información para que se sumen al próximo recorrido patrimonial y nos ayuden. Seguir. El que sabe que ya no hay caso está dispuesto a sufrir. Las cuestiones de los fracasos siempre fueron así. No quieres dormir en otros brazos si te dan a elegir. ¿Por qué? hombres antes de decidir. Esa botella no tiene nombre y ahora me toca a mí. Pero todo no termina tan pronto, aunque lo creas así. Es el final y siempre empieza todo con el riesgo al vivir. Los dos son los amos. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Estás escuchando Aire Puro. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo atrever. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. Oye, estas vacaciones fuimos al sur. Y lindo para allá. Puro bosque de pino. Olorosito. Pero esos no son bosques. Son plantaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Si se ve bien verde. Son varias, pues. Los bosques tienen especies de todas las edades y variedades. Protegen el agua, dejan nacer plantas medicinales, se autorregulan. No los creo el hombre, ¿ve? O como decía un sobrino, los bosques aparecen en algunos cuentos de niños y las plantaciones en las cuentas de algunos grandes nomás, pues. El monocultivo de especies como pino y eucaliptus es una de las principales causas de la desertificación en el mundo. Degrada los suelos, seca las fuentes de agua, motiva la migración de las comunidades y mata todas las especies nativas. Es por ello que a estas plantaciones se les conoce como desiertos verdes. En Chile, la actividad forestal se concentra entre la séptima y décima región, las regiones con los índices de desarrollo humano más bajos del país. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drynet. Más información www.olca.cl. El agotamiento de los bosques nativos en la zona de Lota y Coronel a causa de la minería del carbón potencia el desarrollo de las plantaciones de pino y eucalipto en esa zona. Posteriormente, durante todo el siglo XX, las plantaciones forestales son fomentadas por el Estado y la Corfo en todo el territorio. Para inicios de 1970, estas ya habían adquirido una expansión que les permitía abastecer el mercado maderero local y tres plantas de celulosa para la fabricación de papel. En octubre de 1974 se aprobó el decreto 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el respaldo técnico. Este calificaba como terrenos de aptitud forestal a las zonas de interés para la industria, sin resguardar los bosques y las tierras agrícolas. Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos en que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Este apoyo tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado. Desde ese año, las bonificaciones comenzaron a ser recibidas por quienes poseían grandes extensiones de terreno, buena parte de estos donados por la propia dictadura. Esta medida se justificó afirmando que las plantaciones recuperarían los suelos erosionados. Sin embargo, no solo se forestaron terrenos dañados, sino muchos otros que sostenían extensas franjas de bosque fueron talados o quemados para sustituirlos por monocultivos. De esta forma, entre el río Maule y el Itata se perdió el 67% de su superficie original boscosa. Y entre el Itata y el Malleco, más de 130.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales. La dictadura militar aplicó una política de desindustrialización del país, ¿no? Y favorecer absolutamente entonces el capital comercial financiero. Entonces, por eso el empresariado chileno, que se había estado volcando la industria en la otra democracia, entre el 88 y el 73, con esta operación que realiza Pinochet de imponer el modelo neoliberal, tuvo que reciclarse, tuvo que reconvertirse, ¿no? Entonces, una parte de ella se dedicó, se concentró en la producción de los productos de exportación, fruta y vino, Valle Central. Pero en el sur la especialización fue fundamentalmente potenciar la industria maderera que ya estaba instalada, que ya tenía más de medio siglo de desarrollo. Entonces eso explica su expansión y el hecho de que todos los gobiernos de la Concertación más Piñera no hayan querido cambiar nada, porque claro, es un rubro importante en la economía, es la base de poder de la oligarquía chilena, y por tanto es un rubro privilegiado, que nadie lo toca, ¿no? En Chile, el rubro forestal está concentrado principalmente en dos grandes empresas, Arauco y CMPC. Arauco es propiedad de la sociedad anónima Antar Chile, controlada por la familia Angelini, la que además posee inversiones en áreas como la distribución de combustible, generación de energía, minería, pesca industrial y tecnología. El segundo patrimonio forestal lo tiene empresa CMPC, controlada por el grupo Mate, que se provee de madera a través de Forestal Mininco. Estos también tienen inversiones en el sector eléctrico, de telecomunicaciones, bancario, portuario, entre otros. El destino principal de los productos forestales en Chile es la exportación, enviando cargamentos de celulosa o madera para el consumo de China, Estados Unidos, Japón, Holanda y otros países. De este modo, el sector forestal se constituye como el segundo rubro primario exportador del país, después de la gran minería del cobre. Los bosques son también un pilar importante en nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL-701. Además, reforzaremos el... Actualmente, se planea extender el decreto 701 por 20 años más, buscando que las bonificaciones estén destinadas a pequeños propietarios, cubriendo el 90% de los costos de la forestación y de las actividades de manejo. Esto se explica por el intento del empresariado forestal de trasladar los costos y riesgos de esta actividad a terceros. Para CONAF, el decreto 701 ha funcionado exitosamente, pero lo dice a partir de falacias. CONAF anunció que en el año 2012 en Chile se plantaron más de 100.000 hectáreas de bosque. Sin embargo, cuando detalla las especies, constata que los pinos y eucaliptos ocupan prácticamente la totalidad de esta superficie. El discurso del Estado en este momento y de la CORMA es que aún quedan al menos 2 millones de hectáreas en Chile que están en franco estado de erosión o de degradación, o descubiertos, y esos lugares tienen que ser plantados. Y para eso, por lo tanto, hay que extender el 701 por 20 años más para plantar 2 millones más de hectáreas de eucalipto. Y esos 2 millones de hectáreas más de eucalipto están diciendo que van a ser principalmente beneficiados los pequeños propietarios.

Día de la Tierra, un llamado urgente, por Paulina Hidalgo, investigadora de Fundación Tanti. El 1 de agosto, Día de la Madre Tierra para los pueblos andinos, es una ocasión crucial para reflexionar sobre la sostenibilidad de la vida, el cuidado de la tierra y nuestras comunidades. Pueblos como el aymara, atacameño y quechua celebran esta fecha con rituales que no solo agradecen la abundancia de la Madre Tierra, sino también preparan el terreno para un nuevo ciclo agrícola. Estos incluyen el pago de la tierra y la humadera. En el pago de la tierra se colocan ofrendas como la hoja de coca, chicha, vino, cerveza, semillas y alimentos en dirección al sol naciente, mientras que la humadera implica encender fuego en las casas para purificar y calentar la tierra. Este día tiene un profundo significado cultural y ecológico, ya que demuestra una relación profunda de reciprocidad y respeto hacia la tierra. Sin embargo, esta relación está siendo amenazada por la explotación excesiva de bienes comunes naturales, como el litio y el hidrógeno verde, necesarios para la transición energética impulsada por el norte global. Los salares del altiplano, como el salar de Atacama, son ecosistemas frágiles que sufren el impacto de la extracción de litio, la cual requiere grandes cantidades de agua, alterando los equilibrios naturales y poniendo en riesgo a la biodiversidad y las formas de vida tradicionales de las comunidades indígenas. Es fundamental abordar esta situación con políticas sostenibles que respeten los derechos de las comunidades indígenas y protejan nuestros ecosistemas. La explotación desmedida de la naturaleza no puede continuar sin considerar las consecuencias ambientales y sociales. En este Día de la Madre Tierra hacemos un llamado a los responsables políticos y a la industria para que adopten prácticas sostenibles y respetuosas, la protección de los salares y la implementación de una economía que valore y respete la naturaleza y las culturas ancestrales es esencial para nuestro futuro colectivo. Día de la Madre Tierra, un llamado urgente. Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. No a Agua San Isidro en Quilicura. El pasado 12 de julio de 2024, el segundo Tribunal Ambiental de Santiago admitió a trámite un recurso de reclamación presentado por la ONG Defensa Ambiental en representación de vecinos y vecinas de Quilicura, en contra de la decisión de los seremis de la región metropolitana y del Servicio de Evaluación Ambiental que aprobaron el proyecto Solución Sanitaria para un sector de Quilicura de la empresa Aguas San Isidro, que consiste en la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y una planta de agua potable para abastecer a los nuevos proyectos inmobiliarios de la comuna. Esta empresa ha sido denunciada reiteradamente en diversas regiones del país por sus malos servicios de agua potable, altas tarifas, malos servicios y hasta por provocar una lluvia de caca. Nos oponemos a este proyecto principalmente a que la evaluación ambiental no consideró 1. La proximidad de la planta sanitaria de los humedales Estero Las Cruces y San Luis Norte, hogar de más de 90 especies, entre las que se encuentran aves en peligro, como el piuquén, cuervo de pantano y becasina pintada. 2. La potencialidad del generar malos olores que afecten a vecinos y vecinas, incluso a escuelas cercanas. 3. El negro historial de los servicios entregados por la empresa de Pichidangui, Los Molles, Padre Hurtado o Labranza, lo que ha sido evidenciado en un informe de la Cámara de Diputados y Diputadas. por lo que solicitamos al Tribunal Ambiental que anule el permiso entregado a Aguas San Isidro en Quilicura, para que no se repita la misma historia que ha ocurrido en muchas partes del país. Para más información, Instagram, rs-quilicura, coordinadora.ambiental Farfana, Red Humedales de Chile. Sacando cuentas, ¿ganamos o perdemos con el modelo extractivo? El gobierno anunció la inversión de más de 80 millones de dólares para reactivar la economía. Un nuevo tratado de libre comercio será firmado entre Chile y Estados Unidos. La minera Barrick Gold anunció inversiones por más de 1.360 millones de dólares. El próximo año Argentina liderará la exportación de poroto de soja. Muchas veces lo que nos anuncian como buenas noticias no lo son tanto. Sobre todo si de lo que se trata es de seguir explotando a nuestra madre naturaleza para obtener una riqueza que nunca llegamos a ver. ¡Ay, mijo! Pero ya lo dijo el presidente. No podemos quedarnos sentados arriba de un saco de oro. Ahora que llega la mina, dicen que va a haber más trabajo. Y trabajo es lo que falta acá. ¡Trabajo! Porque nadie se acuerda de nosotros. No tenemos ni un camino. Pero si la riqueza yo ya la estoy viendo. ¿No ves que ahora todos los meses cobra mi subsidio? Platita poca, pero algo es algo, ¿no? Disculpe, no se engañe. Tras décadas de perseguir la promesa del desarrollo, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Mientras algunos se hacen ricos, las grandes mayorías se quedan con muy poco. Y es que, más allá de las declaraciones y algunas políticas muy buenas, pero focalizadas, la matriz sobre la cual sostenemos nuestras economías sigue siendo la misma: el extractivismo. ¿De qué se trata esto y cómo nos afecta? Le preguntamos al economista ecuatoriano Alberto Acosta. Hablar del extractivismo para los países de América Latina es hablar de su historia. Surge como una herencia colonial. Fuimos integrados en la economía mundial como productores y exportadores de materias primas. Como dijo Galeano en Las Venas Abiertas, unos países se especializaron en ganar, los que producían y exportaban manufacturas, y otros se especializaron en perder, los que producían y exportaban recursos naturales. Esa lógica colonial marca desde esa época hasta la fecha una inserción sumisa en la economía internacional, dependiente de las demandas de acumulación del capital. Nuestros recursos naturales, en su mayoría, no son explotados para atender las demandas locales, sino para atender las demandas de las economías centrales. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los alimentos. Hoy el mundo vive una crisis alimentaria, y en nuestros países todavía hay muchos hombres, mujeres y niños que mueren por causas vinculadas al hambre. Sin embargo, países con grandes extensiones de tierra y con un enorme potencial agrícola como Brasil, Argentina o Paraguay, dedican más de la mitad de su superficie de tierra fértil a un solo cultivo. Adivinó, la soja. Aunque no se trate de un recurso no renovable, como el petróleo o los minerales, los monocultivos agrícolas, como la soja, también son considerados dentro del extractivismo, ya que acarrean las mismas consecuencias. Escuche lo que nos cuenta la ingeniera agrónoma Ana Álvarez sobre lo que ocurre en la parte argentina del Gran Chaco americano. En una historia bastante corta de unos 20 años, de repente la soja ocupa el 50% de la superficie cultivable en la Argentina. Podríamos decir un 99,9% de la soja que se produce en Argentina es resistente al glifosato, es transgénica. Y ahí es donde nos metemos en la problemática que se está generando hoy en día en el norte del país, en la región del Gran Chaco, que compartimos con Bolivia, Paraguay y un pedacito de Brasil. El interés por estas tierras, por avanzar en producción desde la perspectiva de la producción a gran escala, porque son tierras en las cuales campesinos venían llevando sus modelos productivos, los indígenas, su modo de vida que le permite vivir y alimentar a su familia. Ahora esto viene a competir por el espacio y ha dado lugar a múltiples conflictos. Y no solo por el avance sobre tierras en posesión de campesinos y de indígenas, no respetando sus derechos a la tierra, sino también problemas ambientales que esto trajo. Y no solo ambientales en lo relativo a la biodiversidad o a problemas de suelos, de erosión de suelos, sino también a problemas de salud de la población que de repente se vio expuesta a fumigaciones de este cultivo. Pagan quienes viven en el campo y son desplazados. Escuche lo que nos cuenta don Venancio Monzón, dirigente indígena del Chaco. Cuando se vendió esa tierra no se respetó a nuestra comunidad, teniendo derechos ancestrales en el lugar, un cementerio, y resulta que lo araron todo y lo sembraron soja arriba de nuestro muerto. Quienes habitaban en ese lugar todos se emigraron porque lo cerraron los caminos, le metieron alambrado por todos lados, le perseguían la gente, y a la larga se cansaron y bueno, se tuvieron que irse. Pagan también quienes viven en los pueblos y ciudades. Escúchelas de boca del médico Hugo López de Mayo. Nos llamaba la atención la cantidad de malformados. ¿Dónde habían sido gestados estos niños? Habían sido gestados en zona de uso masivo de agrotóxicos. ¿A ustedes les parece que nosotros tenemos derecho a que nazcan chicos así? ¡Basta! Yo no tengo que demostrar a Monsanto que el glifosato es tóxico. Él me tiene que demostrar a mí que el glifosato no es tóxico. Y no me lo puede demostrar. Monsanto es una de las compañías transnacionales agrícolas más poderosa del mundo, que ha estado detrás del avance de estos monocultivos. Vende no solo los venenos, sino también las semillas. Hoy avanza sobre los gobiernos de América Latina intentando que hagan leyes que obliguen a los agricultores a que paguen cada vez que quieran sembrar. Quiere quitarles a los campesinos ese regalo de la naturaleza que por siglos ellos supieron cuidar, mejorar e intercambiar. ¿Y estas cosas tan terribles que pasan? ¿Para qué? ¿Dónde van a parar todos esos cultivos? Más del 50%, digamos, de la soja que exporta Argentina va en forma de harina de soja a alimentar producción de cerdos y gallinas en Europa. Y en los últimos años, por la importancia que iban tomando los agrocombustibles. A veces los llamamos biocombustibles y le damos un tinte verde con eso, que suena bien. Pero lo que indirectamente fue ocurriendo es que esto generó una especulación para incluir más tierras para producción de biocombustibles, llamados biocombustibles, que en Argentina se traduce en soja es. Y en otras partes del mundo lo mismo ocurrió con lo que es la palma aceitera. En Centroamérica o de lugares alejados como Indonesia, África, el motor de esta conversión es el mismo. Lo mismo que pasa en Argentina y en Paraguay con la soja, pasa en Ecuador con el petróleo, en Perú y Bolivia con la minería, y podríamos seguir enumerando. Parece que estamos haciendo mal la suma con esto del extractivismo. ¿Ganamos o perdemos? Hay que sacar cuentas y derribar algunos mitos. Las industrias extractivas son el pilar de nuestra economía, porque... ¿Industria? Disculpe, pero hasta donde yo sé, en una industria se fabrican cosas. Acá lo único que yo veo es que sacan y sacan y sacan, y del trabajo que prometió la minera... poco y nada, puros ingenieros necesitan, y los traen todos de afuera. Con la soja y otros cultivos industriales podemos solucionar el grave problema del hambre en el mundo. Disculpe, lo único que yo sé es que soja nunca he comido, y que antes en este campo había huertas, ganado, eso sí que como yo y mucha otra gente. Con decirle que antes había un mercadito acá en este pueblo, donde venía gente de todos lados a comprar comida sana y barata. Ahora que nacionalizamos explotación petrolera, hemos recuperado la soberanía en nuestros territorios. ¿Soberanía? ¿Territorio? A nosotros nos están quitando las tierras. Ahora, igual que antes. Los pueblos originarios somos los dueños. Así lo dice la ley. Pero acá nadie nos preguntó nada. ¿Y qué me dice del agua? Que ahora está toda contaminada. ¿Y de toda la gente que se tuvo que ir a la ciudad? ¿Y la cantidad de chicos enfermos? ¿Y quiere que le cuente más? Los impuestos que pagan las grandes empresas extractivas son bajísimos en comparación con las ganancias que obtienen. Sin embargo, de nuestros bolsillos sale el dinero con que el Estado construye los caminos, los puertos y las obras de infraestructura para que se exporte todo eso que se saca a nuestra madre tierra. Negocio redondo, pero claro, no para nosotros. Mi abuela siempre decía que el que guarda siempre tiene, pero parece que acá, en nuestra América Latina, estamos haciendo todo lo contrario. Escuche lo que nos cuenta Pablo Ospina, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Hubo toda una serie de críticas en el pasado con las cuales le ponían apellidos al desarrollo. Entonces decían que era desarrollo humano, desarrollo sostenible o desarrollo local. Muchas terminologías que trataban de moderar esta versión excesivamente vinculada al tema del crecimiento económico. Lo que ha pasado últimamente es que la crisis general que vivimos, que es una crisis no solo económica, no solo de desigualdad, no solo una crisis ambiental muy profunda, es un cuestionamiento al modelo de civilización. También la idea misma de progreso, por los costos que está teniendo el proceso de crecimiento económico, de modernización y los problemas ambientales, sociales y humanos que estamos viviendo en el mundo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchemos algunas ideas del sociólogo Horacio Machado Araos. Necesitamos alternativas al desarrollo, es decir, volver a la soberanía alimentaria, volver a la soberanía hídrica y volver a la soberanía energética, que son tres formas de decir la misma cosa, es decir, recuperar la madre tierra como nutriente de nuestros cuerpos, de nuestras poblaciones, producir para generar el buen vivir. Nuestros pueblos originarios vienen sosteniendo estas formas alternativas de civilización. La civilización racista de Occidente históricamente ha negado, la ha desconocido, la ha sometido, y yo creo que hoy ya no tenemos otra alternativa sino que aprender de ellos, no con una mirada romántica ni idealista, decir, bueno, los pueblos originarios tienen la respuesta. No, los pueblos originarios tienen un camino. Podemos recrear alternativas a partir de esa sabiduría ancestral que la necesitamos urgente como humanidad para poder tener un futuro donde la vida sea posible. La minería, la agroindustria y los hidrocarburos son necesarios para mantener muchas de las cosas que necesitamos en la vida moderna. Por eso, no se trata de dejar de ocupar lo que la naturaleza nos da. De lo que se trata es de hacerlo de forma prudente, responsable y para satisfacer las necesidades reales de nuestros pueblos. Se trata de respetar los derechos de todos y todas a un medio ambiente sano, a una vida digna, porque el bienestar de algunos no puede estar por encima del derecho a la vida de otros. Hay un antiguo dicho indígena que dice: solo cuando hayamos talado el último árbol, hayamos contaminado el último río, cuando hayamos pescado el último pez, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. ¿Se quedó pensando? Saque la cuenta. Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah. Cuando despiertes

El sistema de ionización consiste en dos placas, una de hidróxido de aluminio y la otra de iones cobre, que requieren una fuente de poder con un gran flujo de electricidad que matará todos los seres vivos del agua de mar succionada. No al GNL Bencolirquén. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz o agrandar la oscuridad, lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar. Radio Placeres. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Noticias en este aire puro 840 por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Dentro de las noticias que les rescatamos, esta que igual nos tendría que preocupar muchísimo, pero las autoridades políticas y a los empresarios o a la parte económica no les interesa hacer algún cambio relevante al respecto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero obviamente al cambio climático y a todas esas complejidades que se viven ambientalmente en el planeta, y una de las expresiones de este cambio climático, del calentamiento global, es que los glaciares de los Andes están en su punto más crítico en los últimos 11.700 años. Cuatro glaciares sudamericanos están derritiéndose más rápido de lo previsto debido al cambio climático, según un nuevo estudio. Investigaciones recientes revelan que los glaciares Pan de Azúcar, Quesque, Songo y Charquini Norte en los Andes están retrocediendo rápidamente, exponiendo rocas que no habían visto la luz solar en 11.700 años. El aumento de las temperaturas está acelerando esto, según el equipo liderado por Jeremy Chacum, profesor asociado de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en el Boston College. Para llegar a esta conclusión, los investigadores tomaron muestras de las montañas y analizaron isótopos raros, berilio 10 y carbono 14, que se incrementan en las superficies rocosas al estar expuestas a la radiación cósmica. Comillas. Midiendo las concentraciones de estos isótopos, podemos determinar cuándo estuvo expuesta la roca madre en el pasado. Andrew Gorin, ex estudiante graduado en el Boston College y coautor del estudio, publicado en la revista Science, añadió que, comillas, no encontramos prácticamente nada de berilio 10 o radiocarbono 14 en ninguna de las 18 muestras de roca madre, lo que indica que estos glaciares no habían sido tan pequeños desde la última edad del hielo. La desaparición de estos glaciares sugiere un cambio hacia una nueva época geológica, el Antropoceno. Según Chacun, el retroceso de los glaciares modernos se debe principalmente al aumento de las temperaturas, sugiriendo que los trópicos ya se han calentado fuera de su rango del Holoceno y dentro del Antropoceno. Este estudio proporciona una prueba sólida de que los glaciares andinos están cruzando un umbral crítico, funcionando como una alarma temprana para glaciares en otras partes del mundo. Junto con eso, hay un tema dentro de las noticias que supongo que en los medios de comunicación masivo no ha salido tan reflejado, que es sobre este tema de la ley de pesca, la discusión de la nueva ley de pesca. Sabemos que hubo la ley Longueira, hubo temas de corrupción, de tráfico de influencia, un ex senador de la UDI Orpiz, ex ministro de la UDI Longueira, ex diputada Isasi, han tenido que desfilar por los tribunales de justicia para dar cuenta de estos elementos de corrupción. Bueno, como ha sido elaborada con corrupción, obviamente esa ley se tiene que cambiar, pero no ha sido para nada fácil. De hecho, expertos advierten que las recomendaciones que está haciendo la industria a la nueva ley de pesca apuntan efectivamente a proteger la pesca de arrastre, y sabemos todas las consecuencias negativas que tiene para los ecosistemas y para la biodiversidad la pesca de arrastre. La discusión de la nueva ley de pesca, que se está iniciando en la Cámara de Diputados y que ya ha evidenciado la influencia directa de la industria en la redacción de la norma, por lo que pasó con el diputado Bobadilla, es que una de las cosas preocupantes es que más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados coinciden con los principales argumentos de los grandes conglomerados pesqueros agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca. Entre las sugerencias planteadas por los diputados está una que coincide con la propuesta de la Federación de Industriales Pesqueros pesqueros del sur austral, FIPES, que busca eliminar el artículo que regula y limita la pesca de arrastre, un método altamente cuestionado por científicos, dado los impactos que genera en los ecosistemas marinos. Chile está tramitando actualmente una nueva ley de pesca luego de que a fines del 2023 el gobierno de Gabriel Boric presentara el proyecto a trámite legislativo. La nueva ley busca principalmente restablecer la confianza en la normativa que rige el sector pesquero, puesto que la actual fue tramitada en el contexto de uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país. Pero el debate del nuevo proyecto de ley lleva 7 meses en el Congreso y hay muestras de que nuevamente habrá que seguir con atención especial la eventual influencia del sector privado en la discusión parlamentaria. De hecho, recordemos que una investigación de CIPER Chile reveló en junio de este año que el 76% del paquete de recomendaciones a la ley realizado por los diputados Bobadilla, Moreira y Berger de los partidos de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional fueron copiados de un informe nacional, de un informe de la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, el gremio que reúne a las asociaciones de la industria pesquera del país. ¿Pero qué implicancias ambientales tienen las propuestas de los diputados? ¿Cuáles son señaladas como una copia de las sugerencias planteadas por la industria? Mongabay Latam, medio de comunicación, conversó con científicos, expertos en asuntos pesqueros y representantes de organizaciones ambientales para responder a esta interrogante. De todas las recomendaciones, hay una en particular que preocupa. Se trata de la eliminación del artículo 19 del nuevo proyecto de ley que busca entregar atribuciones a la Subsecretaría de Pesca para limitar la pesca de arrastre. Así que ahí están los industriales dando cuenta de esa situación. Y también nos damos cuenta de que hay una excesiva dilatación del debate de la ley de pesca que solo está beneficiando a la gran industria. La banalización de la discusión que se lleva a cabo en la Comisión de Pesca, sumado a las excesivas indicaciones que presenta particularmente los personeros de derecha, solo logran que la nueva ley se retrase mientras se siguen sobreexplotando los recursos marinos. Para Elizabeth Soto, una compañera de la Fundación Terram que hemos entrevistado antes en Aire Puro, esta estrategia para agilizar la discusión es reactivar el proyecto de ley que duerme en el Congreso desde el 2016 y que anula la actual ley Longueira. Ya son 7 meses los que lleva la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados discutiendo el proyecto de ley de la nueva ley de pesca, que tiene como uno de sus principales objetivos dejar atrás la ley Longueira. Pero así estamos viendo las discusiones, cómo se van retrasando, cómo se van fijando las discusiones en polémicas artificiales, por ejemplo, cuando se planteó la indicación para respetar el estado físico y mental de las especies marinas, lo que generó una lluvia de crítica que obligó al parlamentario Jorge Brito a reconocer que el lenguaje con el cual redactamos esta indicación da para malas interpretaciones. Bueno, se quedaron en eso para tratar de desviar la atención central, que es de transformar esta ley de pesca para que sean beneficiados, punto uno, la pesca artesanal, y punto dos, los ecosistemas y la misma biodiversidad, resguardando la voracidad de la industria pesquera y los grandes capitales que están atrás de esta. Ojo con la ley de pesca, porque todos están haciendo de la derecha lo mismo que pasa con las AFP, haciendo todo lo posible para retrasar, para posponer y para tergiversar la discusión de la legislación y para que los mismos de siempre sigan con los beneficios que le entregó la corrupta ley Longueira. Eso en base a las noticias vinculadas con glaciares, el retroceso que tienen estos por el cambio climático debido al antropoceno y con la ley de pesca y todas las dificultades que está teniendo la transformación de esta. ¿Para qué? Para beneficiar la sobreexplotación que hace la industria de los recursos marinos. We'll be right back. van sosteniendo, la van llevando. Con mucho esfuerzo se abre la ventana, el polvo iluminado por el sol. Se van acomodando en los sillones, la van llevando. Los árboles tapan el paisaje y el mar está en las chapas de un galpón. Y mientras van mirando lo que pueden, se van quedando. Les invitamos a escuchar un espacio de sabiduría ancestral. ¿Sabías que la albahaca, comúnmente referida como la reina de las hierbas, es altamente antiinflamatoria? Gracias a sus componentes como aceites, cítricos y compuestos naturales. Estos aceites y componentes también tienen propiedades antibacterianas que previenen infecciones y el desarrollo de otras enfermedades asociadas con las bacterias. Otros estudios recientes han demostrado que la albahaca previene el daño de oxidación del hígado a largo plazo. Puedes añadir unas cuantas hojitas de albahaca a una sopa de tomate o cualquier té e infusión, o también a cualquier alimento que tú quieras. Un espacio de medicina natural, Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. En la quebra del ají vive la gente feliz. Cinco porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año? ¿Y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1.000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. Oikos. Eco, oikos, hogar, logía, logos, conocer, nomía, nomos, administrar. Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia reduce hogar a ganancias. Solo el interés valida el autismo bautizado ciencia. Solo el egoísmo antepone el lucro de hoy a la sanidad del mañana. Bienvenidos a la primera cápsula de Oikos, la primera de una serie de cápsulas acerca de las relaciones entre economía y ecología. Antes que todo quisiera presentarme, mi nombre es Violeta Glería y estudié socioeconomía en el pregrado y conservación y manejo de áreas silvestres en el magíster. Por lo que me fue posible mirar a través del prisma de la economía primero y luego a través del de la ecología. Al comparar ambas visiones, comprendí que habían profundas incompatibilidades y son precisamente estas incompatibilidades las que vamos a estar revisando a lo largo de esta serie de cápsulas. En un momento donde somos más que nunca en la historia de la humanidad, somos más de 7.000 millones de seres humanos y más de la mitad de nosotros vivimos en ciudades, por lo que requerimos de altos niveles de importe de materia y energía. Además, con un paradigma que idealiza los niveles de consumo del mundo desarrollado, que no es sino otra forma de llamar al despilfarro más irresponsable de recursos. Si todos viviésemos como un norteamericano promedio, necesitaríamos más de 8 planetas para abastecernos. En este contexto, resulta esencial contar con un marco conceptual adecuado que nos permita inteligir de forma pertinente la realidad finita del planeta en el que viajamos en un universo hostil a la vida tal como la conocemos. Partamos por una pregunta fundamental. ¿Por qué economía y ecología suenan tan parecidas? Eco viene del griego, oikos, el hogar. Logía viene del logos, del conocer, y nomía del nomos, del administrar. Por ende, economía es el arte de administrar el hogar y ecología el arte de conocerlo. Ahora, cabría preguntarse en qué minuto se pensó que se podía administrar lo que se desconocía. ¿Cómo la economía ha podido pretender mantenerse sorda a la ecología si nosotros como especie aparecimos en un momento de la trama de la vida con reglas bien establecidas que nos precedían y que pulsan al ritmo de los eones y de los milisegundos al mismo tiempo, al compás de la biodiversidad, el sol y los ciclos de la materia? En las siguientes cápsulas veremos una serie de problemáticas en relación a cómo la economía tiene un aparataje para mirar la realidad que choca, no da abasto, queda desbordado, llega a conclusiones totalmente erróneas cuando se aplica a los ecosistemas. Entonces, vamos a partir viendo cuáles son las limitantes de la base axiomática de la economía neoclásica en relación a los requerimientos ecológicos del sistema. Vamos a hablar acerca de la falacia del crecimiento infinito en un mundo finito, la definición de las necesidades y la diferenciación conceptual con los satisfactores de estas necesidades. También vamos a hablar del problema del supuesto de sustitución propio de la economía neoclásica y de la economía ambiental. Vamos a ver los principios básicos de los ecosistemas, hablar de los ciclos de los materiales, del flujo de la energía, las características de las pirámides tróficas y las implicancias que tiene nuestro rol trófico en ellas. Vamos a hablar acerca de la demanda energética sobre los ecosistemas, cuáles son sus principales elementos, los procesos sucesionales, el rol de la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos, algunos principios de economía ecológica y la crítica a la economía ambiental y los peligros del capitalismo verde, entre otros, elementos de vínculo entre la economía y la ecología, en aras a la generación de un paradigma de administración del hogar que parta de la base irrenunciable de conocerlo. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.